Yo soy Oriana Sansi y soy consultora de UNICEF en materia de políticas de infancia. Y mi trabajo específico tiene que ver con el apoyo a las comunas, a las regiones, el trabajo más territorial en la promoción de los derechos de los niños y las niñas. Bueno, UNICEF hace varios años que trabaja apoyando a las instancias locales y regionales para instalar estrategias de desarrollo infantil y sobre todo de promoción y protección de los derechos de los niños. Y desde esta perspectiva, cumpliendo con un mandato de la Convención, donde a UNICEF le corresponde un rol activo en apoyar a los estados y a la sociedad civil y a los propios niños para el cumplimiento de sus derechos, ha hecho un trabajo de ir monitoreando, de ir como evaluando la realidad respecto de los avances y también los desafíos pendientes con respecto al cumplimiento de estos derechos y también de el estado de avance de las políticas públicas hacia la infancia. Entonces, en Chile, si uno lo compara con el contexto latinoamericano y de otros países, evidentemente que uno se encuentra con indicadores que son muy positivos, como por ejemplo el acceso escolar, los indicadores básicos de salud, como es la mortalidad infantil, la prevención de las enfermedades y una serie de cosas. Pero también hay otros aspectos en los cuales hay muchos rezagos, como es la brecha de desigualdad que afecta a los niños territorialmente, entre zonas urbanas y rurales, niños con situación de discapacidad, pertenencia a pueblos indígenas, migrantes. Entonces, hay grupos de niños que constituyen sujetos prioritarios de atención por su situación especial de vulnerabilidad. Y respecto de las políticas públicas, Chile tiene respuestas sólidas en muchos campos. Hay un sistema escolar extendido a lo largo del país con un acceso prácticamente de casi el 100% en educación básica. Se ha ido mejorando mucho en los estándares, digamos, de atención y de acceso. Sin embargo, cuando uno mira la estructura de las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos de los niños, y este es un trabajo que hicimos expresamente, desarrollamos un modelo de trabajo en el Observatorio de Infancias que estuvo instalado en el Ministerio de Planificación hasta el año 2010, ahí uno aprecia un panorama que al mirarlo, como decía, desde la perspectiva de derecho y desde el ciclo de vida de los niños, uno puede apreciar así en lo muy grueso que la mayor cantidad de las políticas se agrupa en torno a los servicios universales, educación y salud, que se puede apreciar también que el apoyo familiar o la presencia de la familia en las políticas públicas está como en los primeros años de vida de los niños, hasta los 4 o 5 años. De ahí, a medida que los niños ya salen del jardín infantil y ingresan al sistema escolar, como que se va perdiendo el enfoque de familia y está bastante ausente en realidad, especialmente en el ámbito de la prevención. Y este es un aspecto que a nosotros nos parece crucial porque mucho se habla de los niños infractores de ley, los niños que son sujetos de vulneraciones graves a sus derechos, como los niños víctimas de explotación sexual, los niños de la calle, en fin. Entonces, como que la respuesta social tiende a ser que esos niños vayan a programas especiales, como por ejemplo los internados, las residencias del SENAM. Pero hay una gran carencia de respuestas promocionales y preventivas a nivel de la comunidad que se pueden desarrollar en los espacios locales. Y esa es una carencia que hay que enfrentar. Por otro lado, en el tema del maltrato y abuso infantil, Chile es un país que aún mantiene altísimas tasas de maltrato. El último estudio que hizo UNICEF al respecto y que se publicó recién hace menos de un mes da cuenta que alrededor del 70% de los niños sufren alguna forma de maltrato, y eso es tremendamente grave, 70%. Y de ellos, alrededor de un 26-27% sufre maltrato grave. Y ese indicador de maltrato grave no ha variado en los últimos años. Entonces ahí urge también trabajo con la familia y trabajo con la sociedad en general para cambiar la cultura, lo que se hablaba aquí en el seminario. Es súper importante ese cambio cultural. Así es que hay muchos desafíos pendientes y nos alegramos mucho que haya iniciativas de movilización de la sociedad civil que promuevan, que empujen y que impulsen estrategias de articulación entre las distintas organizaciones y ojalá con los niños y niñas que tienen un rol central en el avance hacia el cumplimiento de estos desafíos. Entonces yo creo que por delante el camino es mejorar la legislación vigente, adecuarla en su integralidad a la Convención de los Derechos de los Niños, partiendo por la Ley de Protección Integral, reordenar o acercar más la política pública hacia el enfoque de derecho, porque uno puede tener muchos programas, pero no necesariamente esos programas dan cuenta del cumplimiento de los derechos de los niños. Y una mayor participación de los niños, las niñas y los adolescentes en los temas que son claves para ellos y donde debieran ser protagonistas principales. O sea, no hay que olvidar que, como decían aquí, una sociedad democrática se construye con los niños, no solo para ellos, sino con ellos.